Hola a todos amigos de Vidas en Red, bienvenidos al primer podcast oculto, no de ocultismo, no, primer podcast oculto, un podcast que grabo para una selecta minoría, para un grupo de amigos y en el que hablo con confianza y también hablo por aquellos a los que le agrada el podcast y pues si hay dos podcasts en un día pues lo escuchan de mil amores. Aparte, aquellos que, conociendo mis obsesiones, pues no termináis de cansaros de oírlas. Lo cual para mí es un motivo de orgullo y satisfacción, que diría el antiguo monarca. Mirad, este es el panorama. ¿Cómo te imaginas a la red dentro de 20 años? ¿Crees que habrá una mayor libertad? ¿O habrá más restricciones? ¿Crees que habrá una mayor neutralidad en la red? ¿O por el contrario, la red estará hiperregulada, hiperintervenida y no podrás, en el momento que compartas un fichero que no le gusta a un lobby económico, en ese momento, inmediatamente, tú estarás localizado, identificado y procesado? O sea, ya tendrás la multa directamente. Es más, te mandarán un PDF con la multa para que lo imprimas tú mismo en tu casa y lo pagues. Sin juicio. Directamente. No lo hará un tribunal, como pretendía la SCAE, sino lo hará una comisión o pues un organismo no público, sino un organismo privado. Es a lo que vamos. A que las sentencias no las den jueces, sino que las den empresas privadas, que el poder judicial pues quede invadido por el sector privado. Privaticemos la justicia. ¿Por qué no? ¿No privatizamos la sanidad? ¿No privatizamos la seguridad? Hasta hace poco no había tantos vigilantes de seguridad, y lo digo con todo el respeto a los vigilantes de seguridad. Antes lo que hacía el Estado era contratar más policías. Y pues la fuerza y cuerpo de seguridad pues tenía unas condiciones más ventajosas, cosa que la empresa privada no ha traído, hablo en general, ¿no?, mejores condiciones laborales para los trabajadores de ese sector. Y si privatizamos la educación, privatizamos la sanidad, privatizamos la seguridad, ¿por qué no vamos a privatizar la justicia? Dime por qué. Pues se puede hacer perfectamente. Te pueden vender el rollo de siempre. No, porque la gestión privada es más eficaz. Que eso es mentira. La gestión pública es igual de eficaz si lo haces bien. Si lo haces mal y no tienes interés, pues dinamitas la gestión pública y se lo vendes a tus amigos de las empresas privadas y tú te llevarás tu 3%. Bueno, mi opinión, ya lo sabéis, es que dentro de 20 años no vamos a tener una red más neutral. Vamos a tener equipos mucho más capados, redes mucho más intervenidas, usuarios totalmente identificados y privacidad nula, porque ellos querrán saber todo lo que tú haces. Los correos que mandas, los contenidos que mandas, los que disfrutas, los que compartes, etcétera, etcétera. Ante lo cual, no sería mala idea pues irnos preparando. Hay una novela de Bruce Sterling, uno de los grandes gurús del cyberpunk, que se llama Islas en Red. Bueno, la premisa del amigo Sterling es que los estados van a terminar siendo privatizados, lo cual tampoco es para alarmarse. De hecho, podríamos decir que ya están privatizados. Ya que hay sectores de influencia política que ponen dinero y las decisiones que se toman en el Parlamento pues vienen motivadas por la gasolina de la corrupción, el dinerito, las cuentas en Suiza, los sobres, las contribuciones a los partidos bajo cuerda. Un mapa político mundial que no está formado por estados sino por empresas con fronteras. Ante lo cual, pues si ese es el mapa político, ¿qué es lo que ocurrirá con la red? pues tenemos una red en manos de empresas. ¿Cómo combatir eso? Bueno, pues eso se puede combatir de una forma muy sencilla, dice Sterling, por medio de islas flotantes, auténticas ciudades flotantes que van a la deriva como si fueran icebergs y son como pequeñas Suizas, como pequeños espacios de libertad. El amigo Jonathan, siempre varios pasos por delante de todos nosotros, me mandó hace tiempo un ensayo de anarquistas digitales que hablaban de eso, ¿no? De tomando como referencia esas ciudades que los piratas tenían, que eran pequeños estados anarquistas con más o menos equilibrio, con más o menos mala gente o buena gente, más mala gente que buena gente, claro, pues tomar eso como marco político de referencia para ya que, digamos, el entorno es asfixiante, pues poder tener pequeños espacios de libertad a salvaguardia de la intervención privada y del capitalismo expansionista. Bueno, eso está muy bien en una novela de ciencia ficción, pero ¿cómo lo podemos trasladar a la situación actual? Pues yo creo que la forma actual de solucionarlo sería crear nuestras propias islas en red. Pues crear nuestros propios servidores cifrados, como me decía el otro día un lector, ¿no? Es decir, oye, ya que un servidor que se lo alquilas a otra empresa, o se lo estás alquilando a otra empresa, te va a costar un dinero y ellos van a saber lo que tienes, pues cífralo, lo cifras y lo encriptas para que el proveedor del hosting pues no sepa lo que está pasando en esa isla, que es como una pequeña ciudad, pero que en realidad es un servidor. Bueno, a ver, no penséis que con este audio os estoy dando la solución, ni muchísimo menos. Es una reflexión en voz alta y como todavía no he encontrado la respuesta, pues lo comparto con vosotros para que, si juntos somos capaces de unir toda nuestra capacidad de procesamiento, unimos teraflops mentales, pues podamos dar con la tecla. Yo hablaba antes de NAS, hablaba de alquilar servidores o incluso de comprar un equipo. Hoy en día el hardware es barato. He comprado un PC que lo tengo como servidor en pruebas, que es un AMD A4 con 8 GB de RAM, que me ha salido muy muy bien de precio, muy apañadito de precio, y que como servidor pues funciona fantástico. Esa es una opción. Hay está la opción del servidor dedicado y, bueno, la opción del servidor privado, es decir, tú compras la máquina, tú haces el mantenimiento, tú te ocupas que si un disco duro falla, si el ventilador se rompe, tú te ocupas del consumo eléctrico, te ocupas de todo, pero digamos que ahí ya sí el control lo tienes, tú tienes un control total. Tú tienes ese servidor, a suponer que te compras una máquina en condiciones, un Intel Core i7 con, no sé, 24 GB de RAM, con 12 TB de disco duro, con una conexión de Yastel de 200 MB simétrica, 200 MB de subida, 200 MB de bajada. Y bueno, esa inversión la repartes entre 5 amiguetes, os gastáis vuestro dinero y uno es el que hace de mantenimiento y se le paga pues el equivalente en electricidad. Sí, es un dinero, pero todos se conectan mediante un túnel VPN y todo va cifrado, todo va secreto. Es más, incluso podéis conectaros a internet a través de esa conexión de 200 MB simétrica para cuando estáis a lo mejor usando el wifi de una cafetería, que ya sabéis que cuando tú estás usando el wifi de una cafetería, tu conexión es, bueno, es como andar en... andar desnudo por mitad de la calle, todo el mundo ve tus vergüenzas, pero te conectas a través de un túnel VPN a tu conexión de la casa de uno de los amiguetes, que es el que tiene esa conexión de 200 megas, y bueno, pues tienes más privacidad. Es un dinero y solo unos cuantos frikis como vosotros estaréis dispuestos a pagarlo, a pagar el precio de coger y tener algo así. Eso nos permitiría pues tener un servidor con varios usuarios, que cada uno tuviera su propio Dropbox, un servidor de OwnCloud, por ejemplo, o de los muchos que hay, que hubiera un torrent comunitario y cada uno pues tuvieran, venga, oye, vamos a poner una lista y ponemos un panel público y en un miniforo privado, quizá en una página alojada también ese servidor, pues vamos a escribir las series que queremos ver. Y luego pues uno o dos, que son los que administran las descargas, ponen varias cosas en lista a descargar y se descargan, pues mira, vamos a descargar las temporadas de, yo qué sé, de Juego de Tronos, de Halt and Catch Fire y de Silicon Valley y en la nueva de Mad Max. Venga, y hacen su lista y venga, esta semana tenemos esto. Luego cada uno tendrá su ordenador o no, o simplemente lo verá en streaming desde el servidor, o cada uno hará lo que quiera. ¿Qué ganaríamos con eso? Pues, hoy en día quizás no tenga tanto sentido, porque es una inversión que quizá no vale la pena, pero en un entorno hostil, pues sería como estos survivalistas que ya van preparándose para todo, pues podrían ya tenerlo amarrado. Estoy pensando en voz alta. Pegas, pues hay varias pegas. El otro día le contaba a mi santa esposa, que de verdad que es una santa, y Dios sabe que no me la merezco, le contaba mis ideas. Y ella, con mucho amor y mucha paciencia, me escuchaba. Y no solo me escuchaba, sino que además me hacía algunas apertaciones incisivas, porque la verdad es que la mente de la muchacha esta funciona de maravilla. Y le decía, mira, estoy pensando, Mari, en alquilar un servidor con mi amigo fulano, o no era un servidor, era en tener compartida una cuenta de estos servicios de descarga directa, como Uploaded, como Mega y otros sitios, ¿no? Y así pues, oye, compartimos gastos y tenemos más servicios. O sea, por ejemplo, una cuenta de Uploaded la puede usar más de una persona. ¿Qué te parece? Y ella me decía, a ver, si es por el dinero está bien, pero ¿tú sabes lo que se descarga tu amigo? Y aquella pregunta ya me dejó descolocado. Claro, todos somos muy amigos, todos nos queremos muchos, y yo en la red he visto cosas que no estoy viendo en la vida real. Yo estoy viendo cosas y yo mismo he practicado. Oye, te compro esto, toma, te lo mando. No, espérate que te mande el dinero y luego ya. Que no, hombre, que da igual, que te lo mando. ¿Sabes? Nos conocemos, más o menos, y la verdad es que, aunque ha habido algunas decepciones, han sido pocas, porque a mí ha habido gente como Miope que me ha mandado un teléfono, ha habido gente como Arcaiz que me regaló una Raspberry Pi porque se equivocó y se compró dos, y otra gente, y yo pues he tenido alguna ocasión también de tener algún detalle, o gente con la que ya tengo confianza, pues hemos tenido esas libertades. Pero ¿pondrías tú la mano en el fuego por alguien que crees que conoces, pero que, oye, puede cometer errores? Esta es la situación. Esto es lo que decía mi esposa. Un amigo y tú contratáis una cuenta de Mega o de Uploaded o de cualquier servicio. Me ha saltado la alarma que me dice que tengo que volver a casa. Y tu amigo, que es un tío majísimo, pero tiene un problema, y es que está enganchado a la pornografía infantil, o yo que sea, a cualquier barbaridad ilegal, y lo almacena en el mismo sitio donde tú estás. Y de pronto un día, pues, yo qué sé, la Guardia Civil llega a casa de tu amigo, interviene a ordenadores y dice, anda, ¿usted tiene una cuenta compartida con quiénes? ¿Con quién la tiene? ¿Y para qué la tiene? No, para compartir vídeos. Ah, ¿sí? ¿Y su amigo tiene las mismas aficiones que usted? No, señor policía. Y el policía no se fía. Y a lo mejor pues te buscan un grave problema. Un grave problema. Esto no es tan difícil, ¿eh? Os voy a contar una historia que es real y que pues está provocando que alguien que yo conozco pues le esté pasando canutas. Un chaval que conozco, un día salió la policía en el metro, lo detuvo, salieron varios policías, lo detuvieron, lo expulsaron, se fueron a su casa, le intervinieron el portátil, los pendrives, los discos duros externos, le quitaron el iPad, le quitaron el iPhone y le dijeron, ¿está usted citado a declarar? Bueno, se lo llevaron a la comisaría, lo interrogaron y le dijeron que había alguien en Skype que había estado teniendo conversaciones con pedófilos, conversaciones bastante desagradables. Así que iban a echarle un vistazo a todo lo que tenía, su orden judicial y todo. Mi amigo asegura que alguien ha suplantado su identidad, le han robado la clave de Skype, que como sabéis no es imposible. No solo los de Hacking Team lo hacían, que hay herramientas que te permiten hacer varios ataques y robarte contraseñas de lo que quieras. Bueno, pues mi amigo asegura porque yo ya no pongo la mano en el fuego por nadie, pero mi amigo asegura que le robaron la cuenta de Skype y le han hecho todas esas barbaridades y ahora mismo lo está pasando muy mal, aparte de la faena de que le han quitado todos los equipos, todos, iPad, portátil, todo, dejado sin nada. De ahí que las sospechas de mi esposa, bueno, las sospechas no, la reticencia de mi esposa a compartir algo tan, tan delicado como una identidad digital, que no pasa nada, pero te podría hacer eso. Entonces, ahora mismo esta es una de las pegas que yo veo y que podrían pues dar ciertos problemillas. Conté con eso, la idea de compartir un servidor me resulta bastante romántica. Y bueno, yo no sé, incluso si los costes se abaratan, pues se podría tener equipos bastante más potentes o con muchísimo almacenamiento. Otra opción, otra solución quizá, pues sería, cada uno tiene su ordenador, ¿eh? Cada uno tiene su ordenador, pero tenemos cositas compartidas. Es decir, yo tengo particiones de mi disco duro o discos duros de... Yo en mi sobremesa tengo varios discos duros internos y varios discos duros externos. Tengo, creo que son 4 discos duros externos y 2 discos duros internos en el sobremesa de casa. Pues decir, mira, de los 4 discos duros externos, 3 discos duros, que los tengo llenos de películas y series, pues amigos, los comparto con gente muy concreta. Y a esta gente yo les doy permisos de lectura. No les di permisos de lectura y escritura, sino permisos de lectura. De forma que, bueno, te garantizas que tu disco duro lo van a mirar, pero no lo van a tocar. Oye, pues eso es otra forma de hacer las cosas. A ver, el disco duro cifrado, el servidor con una partición cifrada, pues también es una buena forma de salvaguardar la privacidad, ¿no? Pero hoy en día se ve todo con tanta sospecha. Hoy en día cualquiera está expuesto, ¿no? A mí me dio mucho miedo cuando los de Hacking Tools decían que tenían software capaz de crear pruebas falsas. Bueno, eso es terrible, ¿no? Bueno, amigos, pues dejo este espacio abierto a la reflexión. Y me gustaría conocer vuestras opiniones, saber lo que pensáis y si os parece descabellado o si se os ocurren otras modalidades de islas en red. Gracias por aguantar mis desvaríos. Ya sabéis, mi correo vidasenred@gmail.com y este fichero pues lo pongo a vuestra disposición, no al público, sino a unos pocos. A ver, si queréis compartirlo con algún amigo que creáis que le pueda resultar interesante, pues tenéis permiso para compartirlo Pero no me gustaría que esto lo pusieras en Twitter o en Google Plus o en otro sitio, ¿no? En vuestro blog o algún sitio así, sino que quedara como un pequeño espacio de reflexión. Bueno, buena noche, que no paséis mucho calor. Los que estáis en Europa, no os derritáis. Y hasta pronto.